knew it's rough for you, just as it is for me. But when to stop doing what we're doing? Yeah, yeah. Cause this world is totally gone. Yo. And we're only and Nico hurting each other. Dios, está el secreto. Nadie lo cuenta completo por miedo, pero se huele el aprieto. Todo caduca hasta el respeto. Lo sabemos solo los traquetos o bandoleros de método, hasta el más paleto. En la calle solo hay frío, ni hermanos ni poderío. El dinero está escondido, pero al mismo tiempo lo hemos tenido. Una seca y vuelvo a la Meca por la receta. Amor de yeca pa' que la ganga se comprometa. Sentado en el porche con la escopeta, en el sótano un palacio de queta. El que corra se hace atleta, el que no se hace el muerto no me reta. Yo hago lo que quiera en mi vuelta como joven a Zeta. Ni siquiera tengo que pensarlo, yo soy así boticario hasta que me mate o me meta. Mi palabra es la neta, donde el Gucci te aprieta. Y un país del este escrito en la etiqueta. Los tintes azules como el planeta. La cara de un muerto en la camiseta. Con la guacha macheta y vamos pa' Sueca a la discoteca. Gasto las pepas en nada, como cruzando la meta con la medalla y la mueca, yeah. Hiciste que repase lo básico. Extravié mi brújula cuando saqué mi corazón del Ártico. Revolucionarios de este puto ámbito. Mientras respiro palo santo en mi jardín botánico. Momentos áridos te dejan pálido, te enseñan a apreciar la vida aunque lo tomes trágico. Buscando maneras para subirme el ánimo. Conozco algunas que te matan rápido. Quien creció con la injusticia no le teme al pecado. Algunos quieren tu porción y sin estar de tu lado. En el perito afilando el pico para repartir diamantes que soñaba desde chico. Exploté todos los bandos y sigo, Luis Figo. Decidido desde que empiezo hasta que termino. Vi la Meca en lo que escribo y el amor que está en mi amigo. Son cartas de desahogo de este meloso cretino. La roca siempre mata, el tiempo cura mientras quema etapas. Traje el viento para tu fragata. El número de un muerto en la espalda. Enamorado de esa flaca. Atahualpa, Hakuna Matata. Escribo con la estaca y junto la paca. Así se destaca. En el oro la miseria tallada. Ya conté las balas y tu cara estallada. Casquillo floreado, pupilas moradas. Baby, no somos nada. Me pregunto si estoy mal. Con un lanzallamas en el rosedal. Let's go, yo. Yo, my hits goes boom.